¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? Ultimando detalles, te vi ahí. Sí, sí, estamos con muchas actividades este mes, que es el mes de los 27 años de Radio Encuentro. Yo soy Cristina Cabral. Ya te conoces. Para los que no me conocen. No, hay gente que no. ¿Cómo que no? Esa piba que hace. A ver, que llame uno que diga que no conoce. Bueno, y esta tarde vamos a estar presentando en el Cursa, en el microcine del Cursa, en la apertura del FLISOL, que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, la página de NTV. NTV. ¿Ya está? .org.ar. Sí, ya está. Es el lanzamiento, pero bueno. Lucho ya la puso ahí en. Luis Correa estuvo trabajando en la página que reúne los materiales que hemos producido desde la creación de NTV y desde antes, en realidad, porque ya El Testigo, que fue la primera producción audiovisual. ¡Ah, qué lindo que está! Que hicimos sin tener nada de recursos. Está buenísima la página, quedó preciosa, ¿no? Gracias al trabajo de Luis Correa, de Diego Martínez, wow, del Cursa y de los compañeros que han hecho las producciones, ¿no? Que hemos hecho las producciones, que son las que completan la página. Me gustó. Y así que a las 5 de la tarde es la apertura del festival y a las 5 y media estaremos hablando en media hora, contando, bueno, la página, contando lo que contiene esa página y cuál es la propuesta de producción audiovisual que hay. Porque la sensación es que hicimos una propuesta audiovisual en lo que fue el boom de la ley de medios, ¿no? Se sanciona la ley y empezamos como a con todo el empuje de lo que implicaba las políticas públicas de comunicación, el Estado desde un compromiso de ayudarnos a sostener estos proyectos. Soñamos algo que era bastante difícil y sin embargo veíamos que lo podíamos concretar. Hicimos producciones, sacamos al aire el canal, después ya nos chocamos primero con Multicanal, ¿no? Y con lo que es la empresa, Supercanal. No hay que nombrarla. Por eso, le voy a cambiar el nombre, ¿no? Me he equivocado. Con Supercanal, bueno, tuvimos que salir del aire, pero seguimos produciendo, seguimos haciendo un montón de cosas, usamos las redes, y la página lo que hace ahora es darnos como una identidad hacia afuera también, y para nosotros es como organizar lo que hemos hecho hasta ahora, que uno dice, wow, mirá todo lo que hice, ¿no? Está viendo eso. Todo lo que hicimos, claro. Entonces, ahí en la página pueden ver las producciones periodísticas, pueden ver las producciones de ficción, los programas de verano, los programas de organizaciones sociales que hicimos con Imposibles, los unitarios, pueden encontrar programas sobre, por ejemplo, un documental sobre La Quema, sobre la quema del muñeco en Patagonia y toda la organización comunitaria que da a través de eso, o Tres Hectáreas, que es una producción que hizo Luis Correa y que es utilizada para trabajar el tema de la economía social o los problemas en la producción y la comercialización de los productos de IDEBI, el tema de tierras, ¿no? Todo. Estoy viendo que está buenísimo. Está buenísimo. Así que estamos muy contentos y contentas. Hoy a las 5:30 en el microcine del Cursa vamos a estar presentando. Les pedimos que sean puntuales o que vayan a la presentación, que es a las 5. El FLISOL después sigue, hay otras actividades. La presentación del FLISOL a las 5. 5:30 estamos nosotros, ¿así es? Claro, así es. En el mismo espacio, en el microcine. Claro. Y después siguen en las actividades, va a estar la gente de Altec contando la instalación de fibra óptica y todo lo que implica eso. Altec, Sociedad del Estado. Sí. Va a haber gente contando eso. También la cooperativa de software libre también va a estar hablando. Y el sábado es la instalación en la universidad, que son los talleres, que hay varios talleres. El sábado en el Cursa, en la biblioteca. Pero hoy para nosotros como radio, como NTV, hoy a las 5:30 es un momento importante para que nos acompañen quienes se sienten parte también del trabajo de la comunicación comunitaria, ¿no? Sí, o incluso algún vecino y vecina que ha participado en algún unitario o serie también, ahí va a ser el momento para acercarse a darnos un abrazo de energía para pensar que ojalá más tarde, más temprano, ojalá pronto en realidad, llegue la licencia para poder seguir y tener el canal al aire. Claro, y que sí, y que igual si hay voluntad de comunicación, de generar proyectos, lo vamos a poder hacer por otros medios, ¿no? Me gusta esa imagen de que no pueden frenar, digamos, si nosotros estamos todos en esto y trabajando por esto, nos pueden poner un montón de trabas, pero no van a poder frenar la, la voluntad de comunicar y de producir cosas. Obviamente que es, son condiciones muy difíciles, ¿no?, las, en las que estamos viviendo para sostener estos proyectos, pero bueno, en la medida en que confiamos en esto y confiamos en que la comunidad también nos va a ayudar a hacerlo sostenible, ¿no?